Te siento en todas partes hasta lo inverosímil. Te imagino jugando junto a mi corazón en tu aventura ingenua de barco y chocolate, en tu experiencia blanca de trenes y balón. Te veo despeinando la soledad del día, corriendo por la casa rompiendo algún jarrón. Te veo como quiero que te vea la vida, te espero con las ansias de aquel que pide amor. Chaval, chaval, chaval, chaval, chaval, chaval. No sé cuándo vendrás, pero te espero con tanto anhelo que te conozco aunque aún estás tan lejos. Chaval, chaval, chaval, chaval, chaval, chaval. No sé cuándo vendrás, pero mi vida será otra vida cuando la viva junto a ti. Chaval, el día que tú llegues hay que cambiarlo todo, cantar otras canciones, pintar otro color, recoger las estrellas que se quedan dormidas e inventar otra noche junto a tu corazón. Seremos tan amigos como nadie lo ha sido, seremos como aquellos que nunca dicen no cuando suben la vida llevando entre sus manos ramilletes sinceros de amor y comprensión. Chaval, chaval, chaval, chaval, chaval, chaval. No sé cuándo vendrás, pero te espero con tanto anhelo que te conozco aunque aún estás tan lejos. Chaval, chaval, chaval, chaval, chaval. No sé cuándo vendrás, pero mi vida será otra vida cuando la viva junto a ti. Chaval.